de esta radio. Mientras los explotados, los más, y explotadores, los menos, es el escenario social inamovible. Los que ya no tienen nada, quieren hacerse escuchar. Lo hemos comprobado de estos micrófonos. Cortan rutas, calles, exigen respuestas que no llegan. Coleccionan hambre, bronca y soledad. Muchas veces me pregunté cómo se hace para sobrevivir en un país donde la policía es el brazo armado de las mafias y es el terror en los barrios a punta de gatillo fácil. Cuando uno ve esas realidades, ¿dónde quedan las certezas y los dogmas cuando hay hambre, cuando parece que no hay salida, cuando todo se hunde? ¿Qué hacemos nosotros para cambiar esa historia? ¿Leemos autores teóricos? ¿Eso es todo lo que podemos hacer? Generar una alternativa real e independiente de los rapiñeros de siempre, gestada por los trabajadores y acompañada por la gente, murmurando el no va más, puede ser uno de los caminos. Teniendo en cuenta lo que decía Aranda en la entrevista que realizaba nuestro compañero el año pasado, la lucha comunicacional en un país donde está sólida la matriz de explotados y oprimidos, donde se intenta modificar una constitución, impulsar iniciativas de modificación, agregando derechos. ¿Y qué pasa con las leyes? Porque en la constitución existe el derecho a la tierra, pero faltan leyes que acompañen ese derecho que menciona la constitución. Hacemos comunicación desde el que no espera oportunidades, sino que las sale a buscar. Fue parte de lo que nos motoriza todos los días para no emitir una expresión, sino que puedan expresarse los protagonistas. Al silencio se lo combate con palabras, donde lo instituido se rebate con una alternativa que no sea solo una proclama, sino que altere el orden establecido, y donde la verdad de los poderosos, llámese monopolios comunicacionales y los medios afines y obedientes al Estado, marcan su propia agenda sin interesarse en modificar nada. Basta con quedarse un día mirando televisión, los noticieros, o comprando todos los diarios, y uno podrá ver lo que estamos señalando. Los siguientes versos de Juan Gelman nos invitan a un aprendizaje constante. Hay que aprender a resistir, ni a irse, ni a quedarse. A resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. De esta manera nosotros comenzamos Recorte Informativo en el día de hoy en esta radio recuperada. Un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El vigía descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma, desarma y sangra. Escuela que enseña a vivir. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Estábamos en el corte, habíamos quedado atrás con cuatro compañeros. Uno de los compañeros estaba del otro lado de la goma. Lo veo que él estaba hablando por teléfono. Y había un camión. Se paró un camión ahí al frente de donde estaban las gomas hendidas. Y delante del compañero nuestro. Cuando queremos acordar, veo que le roza el camión al compañero, y después por el mismo humo que era tan intenso, se cruza el camión por entre medio de las gomas prendidas, y lo encuentro de frente, y cuando me pega de frente y me tiro. Como se dice en la jerga, si dejaron la pelota picando, hay alguno que tiene un par de años acá. Tienen hábitos y cuando ven esa posibilidad hacen lo que es señalar que es un incumplimiento, porque estamos hablando de una ordenanza del año 88, no sé en qué momento se cumplió. Tal cual, ¿no? Es eso, digo, básicamente es buscar un resquicio por donde ganar un protagonismo personal que no tiene que ver con la discusión central de lo que se estaba debatiendo, sino con traer otras cuestiones que ni siquiera respetan, o sea, se pasa por encima a la propia historia que los actores que estuvieron dentro del Consejo Deliberante construyeron a lo largo de estos años. Es decir, algo que realmente nunca fue importante para el Consejo Deliberante anteriormente existente, hoy comienza desde el lugar donde estoy posicionado políticamente a ser importante. Y Hugo Moyano fue un pilar fundamental de este proyecto nacional. ¿Fue o es? Yo considero que el movimiento obrero en sí, encarnado hoy en el actual secretario general de la CGT, compañero Hugo Antonio Moyano, es un pilar fundamental. Pero esto lo interpreto yo. Parece que no interpreta lo mismo la compañera presidenta y este entorno ideológico y que la rodea. Comenzamos Recorte Informativo en la 90.1 en esta radio recuperada con uno de los temas que en el día de ayer era casi el cierre del programa de esa jornada. Estamos hablando de lo que sucedía en Colectora Gaona y Ruta 23. Escuchábamos a Alicia Meinar, secretaria general de ATE, explicando lo que sucedía cuando se estaba realizando una medida de fuerza sobre la autopista del Oeste, y alrededor de las 11:30 un pequeño camión pasaba las gomas encendidas de ese lugar, donde no pudo observar que estaba Marcelo Grifo, quien participaba del corte, vecino de Casasco, y no pudo evitar el impacto, Marcelo. El golpe lo dejó semi-inconsciente mientras el conductor se dio a la fuga. Lo relataba Alicia Meinal en el día de ayer, y hoy podemos escuchar, como bien lo hacíamos al inicio del programa, a Marcelo Grifo contando, acompañado por Luis Ibáñez también de ATE, lo que sucedió en el día de ayer. Remarcamos nuevamente, esto pasó a las 11:30 horas en el día de ayer, en la movilización que se estaba realizando en Colectora Gaona y Ruta 23. Marcelo Grifo, vecino de Loma de Casasco, lo cuenta de esta manera. Estábamos en el corte, habíamos quedado atrás con cuatro compañeros. Uno de los compañeros estaba del otro lado de la goma. Lo veo que él estaba hablando por teléfono. Y había un camión. Se paró un camión ahí al frente de donde estaban las gomas hendidas y delante del compañero nuestro. Cuando queremos acordar, veo que le roza el camión al compañero y después por el mismo humo que era tan intenso, se cruza el camión por entre medio de las gomas prendidas y lo encuentro de frente, y cuando me pega de frente y me tira. ¿Era un camión? Un camioncito, sí, un Mercedes Benz, un 680. ¿El corte lo estaban haciendo sobre autopista? Estábamos sobre la Colectora. Sobre Colectora. Mano a Capital. A Capital. Sí. ¿El tipo aceleró? Sí, aceleró el camión como que no le importaba la goma, no le importaba la vida de él, no le importaba nada lo que había adelante. ¿Era el primer corte, es decir, el primer espacio para acceder a lo que él buscaba, que es dirección autopista? Quiero decir, ¿había gente antes del lugar en donde a vos te atropella? No, estábamos nosotros, habíamos quedado ahí. ¿Usted era el primer cordón? Claro, sí, sí. ¿Y caíste? Sí, caí, bueno. ¿Perdiste el conocimiento o no? Perdí un poco el conocimiento, digo que me duele toda la espalda, me duelen las piernas todavía, me duele la cabeza. Me hicieron placa, tuve que hacer todavía unas tomografías. Bueno, ya escuchábamos a Marcelo Grifo, que siguió explicando lo que pasó en el día de ayer. Estaba en el corte acompañando el pedido de reincorporación del empleado municipal Calderón, despedido por la gestión de Mariano West. Nosotros escuchábamos en el día de ayer la palabra de Luis Ibáñez, que relataba este despido, y continuamos escuchando la entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante a Marcelo Grifo y a Luis Ibáñez, integrante de ATE, contando lo que sucedió en la jornada de ayer. Porque siempre somos apoyando a la CTA y siempre por el tema de las luchas, ¿no? Parece que la gente, a los luchadores o a los que tenemos una forma de pensar diferente o de buscar los beneficios de los trabajadores, no sirve de esa forma. Para mí este hombre no tiene, se nota que debe ser que no tiene familia, no tiene familiar, no le importa nada. ¿En el hospital te atendieron bien? Sí, gracias a Dios me atendieron, me sacaron la placa, me pusieron suero con unos medicamentos para poderme calmar un poco los dolores, que todavía me duele un poco, pero bueno, ahora hay que hacer reposo, tengo que recuperarme un poco, ¿no?, de los golpes. Por su parte, Luis Ibáñez de ATE realizó una autocrítica sobre el esquema de seguridad que se dispuso para el corte de ruta de la jornada del día de ayer. También lo mencionaba Alicia Meinal en la entrevista que realizaban nuestros compañeros en la jornada de recorte informativo del día de ayer. Pero escuchamos a Ibáñez, Marcelo, que seguían hablando y contando lo sucedido. Recordemos, estaba realizando un corte en Colectora Gaona en Ruta 23, y una acción se desplegó sobre la autopista del oeste cuando un camión quiso pasar sobre el corte, no vio a Marcelo, que no pudo evitar el impacto, y tuvo que ir al hospital Mariano Luciano de la Vega, así lo relataba también el día de ayer Alicia Meinal. Seguimos escuchando la cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante. Nosotros tenemos que hacer una autocrítica al respecto. Nosotros no hicimos segundos cordones. Y ese es un problema que lo tendremos que resolver hacia adentro de la organización. Esa es la autocrítica que nos tenemos que hacer. No hemos resuelto porque llegábamos tarde, teníamos que ir al municipio también, si no recibíamos un llamado, que no lo hemos recibido ahí en Gaona. Así que teníamos que resolver con lo que teníamos. Llegamos, bajamos los micros, pum, cortamos. Pero no resolvimos el tema de la seguridad, como confiados. Confiados nosotros que nunca había ocurrido nada. Inclusive, nunca ha ocurrido nada cuando hemos subido con menos gente a la autopista y, sin embargo, nos han rodeado más de 250 gendarmes y nunca ha pasado nada. En este caso están cortando colectora. Colectora y arriba, mano a capital. Y bueno, es una situación que la tendremos que resolver, el tema de la autodefensa, porque bien decís vos, hay un montón de gente que critican a los compañeros que van con palos y que van con la cara tapada. Y vamos con palos y vamos con la cara tapada y vamos a seguir yendo con los elementos que tienen que ver con la autodefensa, porque tenemos estos sinvergüenza, estos tipos que evidentemente parece que no tuvieran parientes, parece que nunca han tenido hambre, nunca les ha faltado un plato de comida en la mesa. Entonces esa es la cuestión, que esto ha sido incorporado allá por el 2000, 2001 con los grupos piqueteros, y nosotros lo seguimos reivindicando a este tipo de metodología, pero no para agredir a la gente, sino para defensa nuestra, porque si no es un automovilista X, puede ser la policía, de civil, puede ser la gendarmería, que nos caguen a tiro. Y nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Así como también cuando llegamos a la municipalidad, nos esperaba un cordón de más de 150 policías. Si bien nosotros íbamos con bronca, tampoco íbamos a quemar el municipio. Nosotros íbamos a pedir por este caso puntual del compañero Jorge Calderón, que necesita el trabajo como Mariano Hues. Bueno, no sé si Mariano Hues lo necesita. Bueno, ya escuchábamos la cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante. Quédate ahí que también vamos a estar reproduciendo las palabras de los ediles Jorge Rubén Mendieta, del Interbloque, y Carlos Benítez, del Frente Justicialista para la Victoria, sobre lo que fue un extenso debate en la jornada del día miércoles en el expediente del subsidio a bomberos y una ordenanza del año 1988, y un artículo, y una comisión a crear, y un debate entre jóvenes y viejos, y horas de debate sobre ese tema puntual, que hoy vamos a estar escuchando las entrevistas que realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante en el transcurso de esa sesión. Te podés comunicar al 466-6559, mandar mensaje de texto al 1561-540359 y seguir sintonizando la 90.1 en esta radio recuperada en la mañana del día de hoy, 27 de abril, nosotros aquí en esta radio recuperada con Recorte Informativo. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto, es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.

de aquel año, 1988, podría encontrarse como paralelo, similar, la Comisión de Seguridad de estos tiempos que corren. Y entre idas y venidas, leyes que se violan y no se violan, jóvenes y viejos, el debate se fue extendiendo casi 2 horas de discusión. Escuchamos las entrevistas que realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante, en este caso particular, al concejal Carlos Benítez, presidente del bloque del Frente Justicialista para la Victoria. Pregunta a nuestro compañero para empezar a desmembrar este debate que se generó a partir de esta ordenanza, de esta comisión de protección civil no existente, pero que la ordenanza que envió el Ejecutivo la integra. Así que la discusión ya estaba establecida. Escuchamos lo que dijo Benítez. Como se dice en la jerga, si dejaron la pelota picando, hay algunos que tienen un par de años acá, tienen hábitos y cuando ven esa posibilidad hacen lo que es señalar que es un incumplimiento, porque estamos hablando de una ordenanza del año 88, no sé en qué momento se cumplió. Tal cual. ¿No? Es eso. Digo, básicamente es buscar un resquicio por donde ganar un protagonismo personal que no tiene que ver con la discusión central de lo que se estaba debatiendo, sino con traer otras cuestiones que ni siquiera respetan, o sea, se pasa por encima a la propia historia que los actores que estuvieron dentro del Consejo Deliberante construyeron a lo largo de estos 3 años. Es decir, algo que realmente nunca fue importante para el Consejo Deliberante anteriormente existente, hoy comienza desde el lugar donde estoy posicionado políticamente a ser importante y relevante. Bueno, vivimos en una sociedad en donde hay una amnesia de los que hicieron antes los desastres, hoy son salvadores. Es decir, si vamos en ese punto, hasta es harto discutible. El tema es que hay un incumplimiento de una ordenanza. Si no estuviera redactado eso en la ordenanza que llegó acá, esta discusión no se daba. Entonces, alguien le dio de comer. Sí, absolutamente. Digo que ahí tenemos que hay una cuestión que no tiene que ver solo con los contenidos y con la lectura y con el estudio que nosotros podemos hacer, el esfuerzo personal por concentrarse dentro de los temas. También tiene que ver con un aprendizaje del manejo de la escena dentro de lo que llamamos el recinto propiamente, y me parece que va por ahí mucho de estas discusiones, el alargue, el sostenimiento. Digo, y lo otro se va a resolver. Digo, básicamente la ordenanza está vigente y lo que vamos a hacer en estos 15 días, lo que se acordó, digo, vamos a oponer oponer a lo que está propuesto desde la ordenanza una nueva forma o confirmar lo que está vigente hasta hoy. Escuchamos la segunda parte de Benítez hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante. Se van a analizar estas aristas de esta ordenanza que derivó a este extenso debate, porque uno de los temas era que lo trate la Comisión de Asuntos Legales. Un sector decía directamente que se conforme esa Comisión de Protección Civil, tema que se va a tratar principalmente en la próxima sesión, así lo señalaba y lo remarcaba el presidente del HCD, Damián Contreras. Pero escuchamos las palabras de Carlos Benítez hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante y explicando lo siguiente. Hay una serie de introducciones de modificaciones que se fueron haciendo a lo largo del tiempo. Ahí lo decía la concejala CEF, que bajo el gobierno de su padre se fue aumentando el proceso de la tasa. Bueno, es decir, eso hay que reflejarlo al día de hoy. Entonces, quizá lo que haya que hacer es armar en estos próximos días una ordenanza nueva que refleje el estado de situación real. Digo, esto es lo que te hago la última. Se lo decía recién afuera Mendieta. Respecto al valor ideológico, me parece que un debate que tiene poder ideológico es interesante si se discute primero aquello que se trae al recinto. Es decir, si yo no conozco lo que estoy hablando y pongo los cambios, las transformaciones, lo termino vaciando, es decir, genero un fetiche de eso. Sí, estamos de acuerdo. Digo, ahí lo que me parece que tiene mucho que ver con esto que te decía antes, yo que tiene que ver con esta idea de cómo se construyen escenarios dentro del recinto y cómo se plantea. Digo, evidentemente que hay un conjunto de concejales que en eso todavía estamos en un proceso de aprendizaje, digo, y nosotros lo reconocemos así, lo reconocemos así. Tal vez necesitan más diálogo con el Ejecutivo cuando manda un expediente, o ustedes leer el expediente y preguntar cuáles son los puntos que probablemente darían a aquellos viejos, porque es viejo y nuevo, las prácticas son viejas y nuevas. Sí, a ver, con el Ejecutivo construimos una línea de diálogo en torno de los temas que a nosotros aparecen. Lo que te puede aparecer en la escena es algún planteo diferente. Digo, que vos no lo previste, no lo tuviste en cuenta, no pensaste que eso era importante y sin embargo suele como importante. Digo, esto pasa, por eso yo te hablo del escenario. Bueno, ¿no? ¿Cómo durante el todo el año va a pasar esto? Es muy probable que esto suceda porque tiene que ver con cómo actores individuales construyen una presencia política que no está vinculada con la construcción política real que tienen o que hay que hacer, ¿no? Ahí escuchábamos a Carlos Benítez, quien también habló en la entrevista realizada a nuestro compañero Rubén Bustamante y otros medios locales. Fue Jorge Rubén Mendieta, del Interbloque, quien tenía una clara posición sobre este expediente. Mencionaba el artículo 5, el que derivó al debate, y sobre este tema puntualizó la Comisión de Protección Civil. Sobre esto remarca lo siguiente Jorge Rubén Mendieta. Es un expediente muy simple que, bueno, ahí lo escriben y yo creo que el autor es el secretario de gobierno, que lo firma el intendente municipal, pero que tiene errores, ya sucedió, fíjese el debate que también con el mismo proyecto de él en la sesión anterior. Hoy otra vez de vuelta, lo que no estamos discutiendo es el porcentaje que se entrega, eso bajo ningún concepto a bombero, ¿no? Por tasa de que corresponde. Pero lo que sí estamos discutiendo es una ordenanza que enuncia el propio Ejecutivo en su proyecto, que es la concreción de una comisión de concejales presidida por el presidente del consejo para justamente ver la tasa de protección civil. ¿Qué es esto? Un porcentaje del 8% hoy actualizado que se cobra en todos los ítems casi de la municipalidad justamente para arreglar patrulleros, cagar anastas, etcétera, etcétera. Y hoy hablamos y nosotros sabemos que el año pasado, lamentablemente, no sé si será en este ítem o no, hay una denuncia muy importante de funcionarios que lamentablemente, que haya sucedido este tipo de cosas, estuvieron detenidos, funcionarios policiales que estuvieron detenidos, pero también que denunciaron fueron funcionarios policiales. Entonces, todas estas cosas nos enteramos por los pasillos, no hay nada formal ni oficial. Bueno, el concejal López presentó un proyecto sobre él mismo y quizás yo como presidente de seguridad en muy poco tiempo lo estemos tratando acá en este recinto para saber cuál es la veracidad de todas estas cosas que no se dice en Moreno, lamentablemente. Cuando se discutía este expediente quedaba claro que no se estaba en contra de los bomberos, sí de la forma de actuar de la comisión, y entre esas ingresaban modalidades, por ejemplo, la rifa de los bomberos, algo que llevó al recinto Jorge Rubén Mendieta. Sobre estos aspectos explicó lo siguiente en la entrevista que realizaba nuestro compañero y también otros medios locales que preguntaban de la siguiente forma. El 88 fue creada la ordenanza, ese año obviamente se cumplió, después tendría que ver hasta cuándo se cumplió eso, ¿sí? Si usted me habla de mi presidencia, y por uso de la memoria, creo que nunca, ¿sí? El artículo eso, soy sincero en esto, pero esto hace que el que quiere escriba me lleve a esto. Me lleve esto a denotarlo. Yo sinceramente también, honestamente, digo en el recinto, yo desconocí esta ordenanza. Hasta que el que escribió el proyecto del intendente y lo mandó al Consejo Deliberante me hace ir a esa ordenanza. Si no se escribía, ¿esto pasaba? Esto pasaba. Si el que escribió el proyecto no enunciaba esto, pasaba tranquilamente y ninguno nos dábamos cuenta, porque esta es la realidad. Pues son muchas ordenanzas, del año 53 en adelante, también el tema del digesto. Así que bueno, este es el marco de situación que estamos viviendo hoy, ¿no? ¿Qué valor le ha dado el debate, si es que puede calificarlo de debate esto? Debate no fue porque, por ahí se quiere llevar con un desconocimiento total y yo digo simplemente hay que leer, leer y leer. Simplemente a partir de esto nace y la posibilidad de debatir. El que no lee se va al terreno, a otro tipo de terreno, ¿no? Que con un desconocimiento total estamos desde hace unas sesiones que empezamos, creo que la segunda, con lo nuevo y lo viejo. La vida es así, yo no estaría acá si no existiera mi madre no existiría si no hubiera estado mi abuela, ¿no? Y esto es así, y muchos de ellos están sentados ahí gracias a los viejos políticos, si se quiere, ¿no? Y no hablo de la década, si quiere, del 80, hablo de la década del 70, ¿sí? Muchos de nosotros, inclusive los que están sentados de ahí como concejales, ¿no? Ahí escuchábamos a Jorge Rubén Mendieta hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante. Sigue señalando algunos aspectos. Ahí instalaba el debate que también fue parte de esta discusión: lo nuevo y lo viejo. Fue extenso, Bernardo, no te imaginas, se lo hacen también, de este debate que giraba en un solo torno. Un sector decía no la creación de la comisión y otro sector la comisión creada por la ordenanza de 1988, artículo 5. Y ahí giraba todo. Escuchamos lo que señaló días atrás Mendieta, nuestro compañero Rubén Bustamante. No, eso es querer defender algo con un desconocimiento total. Quieren defender algo a ultranza con un desconocimiento total. Yo no puedo hablar de en lo personal de ningún concejal porque son unas personas excelentes, pero de lo político digo, hay un profesor que sé que le ha enseñado para cómo ser concejal antes de cumplir la función, antes de asumir el 10 de diciembre. Evidentemente no le enseñó bien, ¿sí? No le enseñó bien porque hay un desconocimiento total de muchos de ellos, y lo digo con todo el respeto. Está bien, asumieron el 10 de diciembre, pero si viene un proyecto como mandó el Ejecutivo, y son dos proyectos nomás que mandó, no es que mandó 20, dos. Ahora, Mendieta tuvo la posibilidad de leerlo, y a mí me lo dieron anteayer el proyecto, ¿sí? No es que me lo dieron hace 10 días. Y lo tuve que leer. Hoy tenemos internet que nos da la posibilidad en el Consejo, vos buscás la ordenanza, aparece, o buscás, como la vez pasada, la Constitución en el artículo 76, qué es lo que quiere decir la ley de abastecimiento, ¿sí? Que es una ley nacional, lo buscás y te encontrás en dos segundos. Entonces digo, a ver, el que escriban aquí en adelante los proyectos del señor intendente municipal, que se fije bien, que vamos a leerlo. En mi caso lo voy a leer. Hay algo que hoy lo consultaba a la tarde, y tiene que ver con la tasa antisiniestral. Si lo que se votó hoy es reconocer hasta un 7,5%, porque no es un hasta un 7,5%, esto no tiene nada que ver con la otra tasa, porque la otra tasa sería específica para bomberos, más clara. Sí, totalmente, la otra tasa es específicamente para bomberos, digamos. Ya se suma esto, eso estoy preguntando. Sí, si usted quiere, esto se suma, digamos, para bomberos, ¿sí? Como yo digo también, y vamos a hacer una diferencia, lo que es la comisión a bomberos como institución, ¿sí? Yo en esto quiero clarificar, como decía en el recinto, a lo que es la institución como bombero, bienvenido sea. Hoy se está cuestionando mucho. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo, escuchando la palabra de Mendieta. Había mucho por preguntar, tanto había que preguntar que aparecieron colegas también preguntando. Imagínate eso, Bernardo, había tanta inquietud para preguntar. Así que escuchamos la siguiente parte de esta entrevista a Jorge Rubén Mendieta. Tenemos muchos expedientes en el Consejo de denuncia, inclusive hoy se vinieron algunos ex bomberos, hasta el año pasado, a querer denunciar determinada cuestión que, bueno, me parecía que no era el momento hoy, pero sí analizar muchos expedientes que hay en el Consejo con el tema de la comisión, vuelvo a insistir. ¿Y a priori sobre qué versarían las denuncias de los bomberos voluntarios? El manejo, por parte, hacen dos nombres, creo que nombran al señor Guar y al señor Fernández. Son las dos personas muy cuestionadas a través de los expedientes. Yo digo lo que reza el expediente, no lo que dice Jorge Mendieta, ¿sí? Son las personas muy cuestionadas en cuanto a los manejos de los fondos que maneja Bombero Voluntario Moreno, y precisamente con el tema de la rifa, ¿sí? Poniendo en valor, ¿no?, al trabajo de bomberos voluntarios, digo, ¿se ejerce algún control sobre estos fondos que todos los años ofrece el municipio al cuerpo de servidores públicos? Miren, esto lo planteaba el concejal Figueredo, no sé si ustedes recordarán al concejal Figueredo, que es una de las personas que en principio nos planteó esto, y le ganamos, 19-1 al concejal Figueredo, que no había que controlar eso. El año pasado sí, se puso una cláusula que bimestralmente tenía que rendir al Consejo Liberante de qué forma el tema de la rifa, cosa que nunca se hizo. Hasta el día de la fecha. Bueno, algunos podrían decir que la forma es la rendición de cuenta, como ocurre con tantos otros temas. Esperen el año que viene. Puede ser, pero acá la ordenanza rezaba pura y exclusivamente, se autorizaba la rifa siempre y cuando bimestralmente se rindiera. Quiere decir que esa... Okay, reformulo, si no se cumplió, ¿qué hay que hacer? Y queda, caduca esa ordenanza, netamente. Si no se podría hacer la rifa. Esto voy a analizarlo, personalmente voy a analizar el tema de eso. Porque si no rindieron al Consejo, esa ordenanza no tiene sentido, no tiene validez. Sinceramente, porque esa era la cláusula que había puesto en ese momento, que el concejal que era presidente, hoy no concejal, de legales, que bien lo puso. Siempre y cuando se rinda al Consejo Colegiante, bimestralmente tiene validez el tema de esa ordenanza. Así que bueno, Esto hay que evaluar si toda esa rifa que se vendieron durante el transcurso del año pasado, yo no sé por qué Bombero no quiere rendir al Consejo Liberante. Uh-huh. Al Consejo Liberante hablo. Entonces, estas son las cosas que a veces no, a nosotros nos pone un poquito en duda ciertas cuestiones, ¿sí? No a las personas, vamos a decir, ¿eh? En esto quiero clarificar. En duda ciertas cuestiones o situaciones que se dan. Bueno, ya escuchábamos la entrevista realizada por nuestro compañero Rodón Bustamante y otras colegas que consultaban respecto a esta a este expediente sobre Bomberos. Para dejar un poco más claro, la próxima sesión se va a trabajar el artículo 5 de esta ordenanza y revisar qué sucede con la misma, se crea o no la comisión o si queda nulo este artículo 5. Nosotros les damos continuidad al programa del día de hoy diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Quédate ahí, que aún queda más recorte informativo. En medio de esta buena música vamos a dar paso a la lectura de titulares de noticias alternativas y alternativas en Recorte Informativo. Córdoba. Fumigadores a juicio. Por primera vez, quienes realizaron fumigaciones ilegales serán llevados al banquillo por graves afecciones y muertes de los habitantes del barrio Ituzaingó de Córdoba. El juicio, que tiene como imputados a los productores ojeros Jorge Alberto Gabrieli y Francisco Rafael Parra, junto al dueño del avión que fumigaba con agrotóxicos en el barrio Edgardo José Pancelo. El fiscal Carlos Mateu aseguró que dichas fumigaciones con distintos tipos de venenos violan la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, la Ley 24.051. Los expedientes elevados a juicio fueron impulsados a partir de las denuncias de las madres del barrio Ituzaingó, realizadas en 2004 a causa del crecimiento exponencial de afecciones respiratorias, óseas, cánceres y muertes entre los habitantes de la zona. Otra de las causas que se incluyeron es la impulsada por el doctor Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblo Fumigados, quien denunció a los acusados y consiguió su procesamiento al haber sido encontrados fumigando con endusoltán y glifosato a pesar de las normas municipales y provinciales que prohibían esa acción. Fuente de esta información, Red Eco Alternativo. Justicia por el femicidio de Liliana Garavedian. Familiares y amigos y organizaciones de la sociedad civil y la Casa del Encuentro realizaron ayer 26 de abril un acto frente a la Casa de Catamarca en Avenida Córdoba 2080, Ciudad de Buenos Aires, en reclamo de justicia por el femicidio de Liliana Garavedian, ocurrido en diciembre de 2010. Liliana Garavedian, de 37 años, apareció muerta en un campo del departamento de Capellán en la provincia de Catamarca en diciembre de 2010. El caso no fue investigado propiamente por el fiscal Ricardo Javier Herrera y ya muchos comparan el crimen con el de María Soledad. Liliana vivía con sus hijos y su marido Roberto Barros en Catamarca. Las cosas no andaban bien, su marido la golpeaba constantemente y ella le pidió el divorcio. El 5 de diciembre de 2010, Liliana fue arrestada por averiguación de antecedentes, un arresto absolutamente ilegal en la casa de su cuñada. La familia de su marido tiene varios integrantes que son policías. Fue trasladada a una comisaría y luego llevada a un hospital para una pericia psicológica. Luego de ese examen, ella desapareció y su cuerpo sin vida fue encontrado días después en un campo. Esta información llega a nosotros gracias a la Casa del Encuentro, que publica en Agencia de Noticias Redacción ANRED. Asambleístas de Tino Gasta, entre el no pasarán y una represión anunciada. El miércoles de esta semana hubo declaraciones muy contundentes y al parecer definitivas en Tino Gasta, para terminar con el bloqueo selectivo que llevan adelante los asambleístas. El intendente Hugo Daniel Ávila anticipó que la Corte va a avanzar en ordenar el desbloqueo de la Ruta 60, y el presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, José Ricardo Cáceres, dijo que se utilizarían perros, camiones hidrantes, gases, gomas, todo para lograr el objetivo. Al día siguiente, una decena de activistas recibieron una cédula de citación de la justicia en carácter de imputados.

para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Continuamos en la 90.1, en recorte informativo. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Después de la intervención de nuestro compañero Bernardo Tosi haciendo la lectura de las noticias alternativas y alternativas de los medios de comunicación en la red, nosotros nos trasladamos a una actividad que se va a hacer en el día de hoy en la Escuela de Educación Media número 2 para informarnos sobre este tema puntual. Están esos integrantes de Mumara Moreno, donde nos van a contar qué impulsa este taller de sexualidad en la adolescencia. Es un taller que intenta fomentar la multiplicación de la información circulante y aquella que no circula por ser considerada tabú. Sobre este tema en particular está Lorena y está Analia Kelly, que nos están acompañando y nos van a contar, primera instancia, a qué hora es el taller. Bueno, el taller va a comenzar a las 18 horas, ahí en la media 2, como decías. Y lo que impulsa, bueno, está dicho de algún modo, ¿no? Lo que intenta fomentar es lo que impulsa también este taller. La multiplicación de información circulante y aquella que no circula por ser considerada tabú. ¿Cómo trabajaron la información que se va a instalar en el día de hoy en este taller de sexualidad? Mira, básicamente lo trabajamos a partir de aquellas cosas que circulan, que muchas veces desde el sentido común se toman como verdaderas y que muchas veces no se sale a desmitificar esto y se los toma como verdadero, algo que es parte de algo que es mito, digamos. En eso nosotras nos pusimos a trabajar desde el conjunto de lo que somos, desde Mumalá, y entendiendo también las problemáticas que existen hoy en torno a la sexualidad con respecto a la adolescencia, en esa etapa, digamos. Y en otras tantas, ¿no? Obviamente. Pero en principio tiene que ver con, muchas veces no se brinda la información que se necesita. Sabemos que tenemos una ley que lo ampara, pero hoy por hoy en muchas instituciones no se aplica, no se lleva adelante. Por lo cual es una problemática que está instalada, y también esas consecuencias las vemos tanto en las enfermedades de transmisión sexual, como también en los embarazos adolescentes e incluso preadolescentes, casi en iniciando la adolescencia vemos muchas chicas y parejas jóvenes que quedan embarazadas, ¿no? Lorena. Bueno, yo paso a contar un poquito de lo que fue estos días. Estuvimos convocando por las diferentes coles, estuvimos por la Belgrano, por el Mariano, la Media 2, el José Hernández. Y bueno, estuvimos convocando a los chicos, la verdad que lo recibieron muy bien. Hasta había salones donde se armaban debates, ¿no? Con estos temas también que vamos a tratar, como son del aborto. La verdad que son temas muy, muy buenos para charlarlos con los chicos. Y también ellos se prenden, lo toman en serio, esto de quedar embarazada a temprana edad, esto de cuidarse, bueno, la verdad que fue muy bueno el recibimiento de los chicos cuando le pasábamos a comentar de los talleres. Cuando se habla de mitos, de tabús, me recordó en la época de la escuela primaria, cuando te enseñan, ¿no?, los primeros elementos de educación sexual, y te separan por grupo, ¿no? Y uno tiene que ver la educación por un lado entre las chicas y otro lado los varones, por lo menos en la época donde se nos enseñaba a la generación ya que ha superado los 30 años. Y nos decían, bueno, ustedes tienen que saber esto, las chicas iban por otro, y fomentaba la inquietud, ¿no? Y también mitos y tabúes que había instalado. ¿Se ha roto eso últimamente? En realidad está como primera cosa ahí lo que aparece es esto. Está la ley no se lleva adelante, no uh-huh. hay, no se forman a los docentes para que puedan llevarlo adelante. Es una de las problemáticas que incluso los docentes lo plantean, y más que nada los docentes de primaria, no tener las herramientas para poder brindárselas a los chicos. En muchos de los casos se terminan no dictando. Uh-huh. En algunos casos, bueno, acuden a centros de salud o a algunas organizaciones o agrupaciones o demás que puedan llevarlo adelante. Y, bueno, esta es como la primera cosa. Y, por otro lado, esto en realidad habla la imposibilidad de poder sentarnos a charlar con los chicos, con los pibes, con los adolescentes, con la juventud en sí. Me parece que habla de un prejuicio también nuestro instalado uh-huh. desde la sociedad, donde todavía no nos animamos a hablar sobre cuestiones que hacen a nuestra vida, digamos. Incluso hacen a nuestro futuro, a nuestra planificación familiar, a cómo nosotros nos planteamos la vida. Incluso esto de separar a las nenas y los varones. Uh-huh. En estos días nosotras anduvimos dando vueltas buscando no solamente anticonceptivos o profilaxis para varones, sino también estuvimos buscando profilaxis para mujeres, lo cual nos encontramos que en la mayoría de los hospitales, salitas, etcétera, no existe la profilaxis para mujeres. Sí tenemos el preservativo masculino que, uh-huh. que todos conocemos, pero no tenemos acceso a profilaxis para mujeres en principio. Y bueno, esto es una cuestión actual, digamos, que nos sucede. Lorena, ¿a ti qué te pasó cuando hablabas con chicos de tu edad y que de algún modo despierta inquietudes este taller que se va a hacer, pero también te hace ver un panorama de las problemáticas que se generan en esa edad? Y la verdad que, bueno, digamos, los chicos por ahí algunas veces asumen esto de ser padres, uh-huh. ¿no? Y siguen los estudios. Había chicos que por ahí decían que estaban embarazadas y estaban siguiendo los estudios, pero hay conocido chicas también que han dejado los estudios por esto. Hay que fomentar que también los chicos puedan seguir estudiando, puedan mirar al futuro, tener ese chico, y sabemos que hay que resignar algunas cosas, pero seguir, pensar en el futuro. Después también me parecía muy importante esto y me llamaba la atención, y es como que te da más ganas por ahí de hacer los talleres o cosas así. Que fue el interés de los chicos. Uh-huh. El interés se mostraba mucho interés. También se daba el debate, que eso es importante, que hay muchos chicos que por ahí o uno tiene el prejuicio de decir a los chicos no les interesa uh-huh. nada de lo que se trata de la sexualidad o el cuidado. Y sí, se ve que sí, se interesan. Cuando pasábamos por los cursos y se armaba debates, se notaba el interés en los chicos. ¿Qué sucede, Analía, con el tema que se ha instalado en los medios, que es debate en el Congreso, que es el aborto, no, es esto de poder elegir, poder decidir? ¿Esto también se va a trabajar en el taller? Sí, la idea es poder empezar a charlarlo. Esto es una realidad que existe, que está. Las mujeres se mueren por la práctica de abortos clandestinos. Ninguna mujer se embaraza para abortar. Esto tiene que ver con una cuestión integral, digamos. De hecho, somos parte de la campaña por el aborto legal y gratuito, que una de las consignas tiene que ver con esto, ¿no? Educación sexual para poder decidir, anticonceptivos para no uh-huh. abortar y el aborto legal para no morir. Tiene que ver con esto, está instalado, hay que salir a mostrar esta realidad muchas veces y a visibilizarla, si bien es algo que está y que se ve, digamos. Pero bueno, se intenta también poder empezar también a charlar con respecto a los adolescentes y cuáles son los cuidados en caso de la interrupción voluntaria de un embarazo. en ese caso también es bastante necesario charlarlo para poder tener los recaudos y los cuidados para que eso no termine en una muerte. ¿Lorena? Es un tema que de algún modo también empieza a instalarse ya no solamente desde generaciones, sino social. Esto nos hablaba tiempo atrás. Uh-huh. Ahora comienza a discutirse qué les sucede a ustedes, a los más jóvenes, con este tema que empieza a instalarse desde los medios, a veces muy confuso por parte de los medios masivos de comunicación. Uh-huh. Y con un pedido directo por parte de las organizaciones de género que están llevando adelante este reclamo. Y bueno, hay un, digamos, una instalación de la sociedad, mismo cuando yo no conocía el tema y estaba en contra, ¿no? Y una instalación de la sociedad, de la cultura, de la religión, de la cultura de nuestros padres. Uh-huh. Que es más antigua que por ahí es, que es no, que es estar en contra. Pero cuando uno conoce el tema y sabe que esto es para, no para que haya más muertes de chicos, sino que para que mismo estas madres no mueran en abortos clandestinos, bueno, yo estoy a favor, ¿no? Pero los chicos, por ahí algunos siguen teniendo eso que les inculcó su cultura y de que no, de que está mal esto, el aborto, ¿no? Sí, además debemos señalar que se han modificado tanto las estructuras sociales en los últimos tiempos, que ya cuando hablamos de sexualidad debemos ampliar mucho el espectro, ¿no? Hay una parte de la sociedad muy marginada aún, que son los trans, que es un tema también a tratar, lo que pasa con la parte de las chicas lesbianas, los gays, es decir, es tan amplio el espectro que se genera, que todavía existen estos mitos, existen estos tabús, más cuando se habla de educación sexual. Sí, sí, sí. No, incluso que tiene que ver cuando nosotros definimos la palabra sexualidad. En realidad la palabra sexualidad no nos habla de que debemos de construir o de constituir una pareja en donde el otro sea de distinto sexo. Si nosotros hablamos de sexualidad, hablamos del placer, hablamos de vivir libremente la sexualidad, de poder fomentar el placer libremente. Uh-huh. De la manera que uno lo quiera vivir, digamos, y lo lleva en la piel. Esto, incluso en esto, o sea, en esa palabra tan controvertida como es sexualidad, nosotros a veces entendemos desde el inconsciente o desde esto, desde el sentido común, de que sexualidad solamente nos remite a aquellas personas que tienen relaciones sexuales con... Uh-huh. Personas de distinto sexo, digamos. Y en realidad no, porque la palabra misma es amplia, la palabra misma nos remite a esto. Sí, además vivimos en una sociedad que todavía tiene los baños nene y nena, ¿no? Y que todavía no ha tenido una iniciativa para empezar a observar estas sociedades que señalábamos, estos sectores sociales que en muchos son marginados. Y esto hay que hacerlo más visible, porque más allá de que hay leyes que se fueron llevando adelante por la igualdad, cuestiones que todavía siguen socialmente iguales. Y este es uno de los temas. Van a realizar también un mural en estas jornadas. Sí, vamos a estar realizando un mural el día sábado. No tenemos todavía confirmado el horario de comienzo. Uh-huh. Pero sí, seguramente estaremos comenzando cerca del mediodía con el mural. La idea es poder, ahí en el mural no solamente vamos a participar MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana, sino que también van a participar con los que venimos trabajándolo, con los compañeros de Sudestada, y ahí también va a estar integrado los chicos del Centro Cultural La Casa de los Nadies. Uh-huh. Que van a ser ellos los que nos van a venir a dar una mano, más que nada en el dibujado y en la puesta del mural. Estamos trabajando en eso todavía, en definir el dibujo y el mural. Sí va a tener esto de la perspectiva de lo de género y lo que vamos a trabajar en los coles, y también intentamos integrar ahí esto de La Casa de los Nadies. Entonces, recordamos, esta actividad será en la Escuela de Educación Media número 2. ¿Cómo se llega a la escuela? Y ahí llegamos por España. Uh-huh. Caminamos hasta la parada del hospital, y ahí doblamos hacia la izquierda 2 cuadras. Para el oyente que está escuchando, hay como una especie de guía que se puede acercar. Muchos conocerán la Escuela Media Número 2, pero quizás un oyente desprevenido no lo conozca, y bueno, de ese modo llega. Entonces, ¿será alrededor de qué hora? A las 6 de la tarde vamos a estar comenzando. La convocatoria es a las 6 de la tarde. Desde ya, muchas gracias por estar aquí en los estudios y nos vemos en la actividad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos a la integrante de Mumará, como bien lo señalaban, que nada decida por vos. Es el eslogan de esta actividad. Estamos hablando de un taller de sexualidad en la adolescencia. Bien lo explicaban las compañeras. Esto será a las 18 horas en la Escuela de Educación Media número 2. Nosotros continuamos en Recorte Informativo de la siguiente manera. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo, una de las noticias que quedó pendiente en la lectura de Noticias Alternativas Alterativas, una de Red Eco Alternativo, más precisamente titulada Recital y Represión. El sábado 14 de abril hubo una feroz represión en las afueras del microestadio de Malvinas Argentinas, donde se presentaban dos bandas punks. La policía golpeó a varios jóvenes que intentaban ingresar y llevó detenidos al menos a 7 de ellos. Los efectivos se acercaron al lugar ante un enfrentamiento entre integrantes de la Barra Brava del Club de Fútbol Argentino Junior y un grupo de jóvenes que ingresaban al estadio. Pero lejos de dispersar la pelea, la policía apareció directamente disparando balas de goma y arrojando gases lacrimógenos y piedras. Cuando todo parecía haberse calmado, la policía comenzó a detener arbitrariamente a personas que intentaban entrar al recital. Tal fue el caso de un joven que fue señalado por un efectivo, acusándolo de haber arrojado piedras en el incidente anterior, lo cual no era cierto. A pesar de que le pidió que le mostrara alguna denuncia en su contra o que le diera alguna explicación legal de por qué lo llevaba, el joven fue violentamente esposado y llevado al patrullero hasta la comisaría número 39 de Villa Urquiza, de donde recién salió a la mañana siguiente. Al llegar a la comisaría, lo recibió un coro de policías gritando: "Otro sucio más, tenemos a otro sucio". Fueron varios los detenidos en el recital, a lo que además no les dejaron realizar ninguna llamada. Algunos de ellos fueron metidos en habitaciones cerradas y separadas de las demás celdas, con tachos con comida para perro en el piso. Según relataron los jóvenes detenidos, durante la noche, los policías se pusieron a escuchar un discurso del genocida Jorge Rafael Videla y decían: "Está viejo, pero mira qué bien habla". Además de poner un documental sobre el nazismo, todo a un volumen con el que aseguraban que los presos pudieran escuchar. También gritaban: "¿Qué hacemos con los pibes? Dejarlos ahí adentro, así se le van las ganas de ir a los recitales". El relato de una noche en particular, pero que se repite cotidianamente en distintas comisarías del país. Entonces, la lectura que estamos realizando de lo que aparece en Red Eco Alternativo, titulada Recital y Represión, situación que se reproduce constantemente. Y ya vamos a estar buscando para el día lunes hablar con Rubén Caballero, padre del joven Rubén Caballero, también víctimas de estas situaciones de recital y represión y del accionar policial. Así que vamos a estar intentando relacionar estas noticias y saber cómo va la causa y cómo va la investigación sobre lo que le sucedía a Rubén Caballero. Recordemos, estamos hablando de quien fue la seguridad en aquel momento, era la Policía Federal. Así que vamos a estar dialogando seguramente el día lunes. Nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Estaremos en instantes hablando con Alfredo Grande, como todos los viernes, y también escuchando la entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante al concejal Mirko García, dando interpretaciones de lo que sucede con las decisiones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y además también hablando de Hugo Moyano. Le damos continuidad al programa diciéndote que también estaremos dialogando telefónicamente con Marcelo Evangelista, artista plástico y profesor superior en artes visuales, por la actividad que está convocando y organizando el Bachillerato Popular del Cañón. Esto es el primer seminario de arte político-social en Argentina, siglo XX. Grupo de artistas que destacaron en sus obras la ineludible presencia de la clase trabajadora como sujeto histórico protagonista de la realidad. Será los sábados de 15 a 18 horas. Está dividido en tres actos para ser coherentes con esta iniciativa. El sábado 28 de abril, es decir, mañana, se estará trabajando Artistas del Pueblo. El sábado 26 de mayo será el Grupo Espartaco. Y el sábado 23 de junio será Tucumán Arde. Está dirigido a docentes, estudiantes secundarios y terciarios, militantes sociales y políticos y público en general. Y esto será en la sede de ATE, Moreno, Piovano 3165 Moreno. Y te puedes inscribir de lunes a viernes de 18:30 a 20:30 horas. Estamos hablando de una actividad que convoca y organiza el Bachillerato Popular El Cañón. Le damos continuidad nosotros al programa del día de hoy en esta radio recuperada de la siguiente manera.

Este jueves, las manifestaciones estudiantiles dejaron 85 detenidos. Este jueves, las manifestaciones de los estudiantes terminaron de forma violenta, con enfrentamientos entre manifestantes y policías. Los incidentes se iniciaron al final de una marcha pacífica por el centro de Montreal que congregó a unas 5.000 personas para protestar contra el aumento del 75% en las matrículas universitarias, anunciado por el gobierno de la provincia de Quebec. Tras 2 horas de marcha, la policía declaró la manifestación ilegal y cargó contra los estudiantes utilizando material antidisturbios, lo que fue contestado con la quema de vehículos y el lanzamiento de objetos contra las fuerzas policiales. Fuente de esta información, América 21. Gobierno chileno anuncia reforma tributaria para financiar la educación. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este jueves la creación de una reforma tributaria destinada a fortalecer el financiamiento de la educación nacional. Los estudiantes rechazan la propuesta por considerar que no elimina el lucro. Los lineamientos de la propuesta presidencial pretenden ser una respuesta al reclamo estudiantil que desde 2011 se moviliza exigiendo educación pública, gratuita y de calidad. Por tal motivo, el proyecto tributario del presidente Piñera propone un aumento del 17 al 20% de los impuestos aplicados a las grandes empresas nacionales. Dicho incremento representará una cifra que oscilará entre los 700 y los 1.000 millones de dólares al año. Según el gobernante, el total de estos nuevos recursos serán destinados al sector educativo. En ese sentido, la reforma tributaria otorgará ingresos para incrementar el monto destinado a la educación media inicial. Además, el proyecto contempla la ampliación de los créditos estatales para financiar los estudios universitarios. También se entregarán becas para los estudiantes con méritos que pertenezcan al 60% más vulnerable. Sin embargo, los estudiantes chilenos desestimaron esta propuesta oficial por considerar que no elimina el lucro en los establecimientos educativos que reciben aportes del Estado. Por tal motivo, el sector educativo chileno continúa junto a otras organizaciones sociales del país con los reclamos por educación gratuita y sin lucro. Pese a la demanda popular, el gobierno chileno calificó el pedido de gratuidad en la enseñanza como una política injusta. Estos son los reclamos que han manifestado los estudiantes en las manifestaciones de estos días, que continúan con sus reclamos por un cambio de sistema de estructura de la educación chilena y no un aumento del presupuesto. La información que hasta aquí reseñábamos la tomábamos de la agencia Pulsa. Congreso brasileño ignora a ecologistas y aprueba polémica ley que reduce áreas protegidas. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este jueves una controvertida reforma de las leyes que regulan el uso de los suelos y que reduce las áreas protegidas a favor de la actividad agropecuaria, en medio del rechazo generalizado de los ecologistas. La reforma del llamado Código Forestal fue aprobada con una sólida mayoría y será remitida a la jefa de Estado, Dilma Rousseff, quien hace casi 2 años, durante la campaña electoral que la llevó al poder, afirmó que vetaría algunos de los aspectos más polémicos. Uno de ellos es un punto aprobado este jueves que contempla una amplia amnistía para los hacendados que durante las últimas décadas y en contra de las leyes actuales desforestaron donde estaba prohibido, y mantienen en esas zonas degradadas su actividad agropecuaria. Contra ese perdón generalizado se han plantado organizaciones de defensa del medio ambiente como Greenpeace, que mantiene desde hace meses una campaña que han bautizado como Beta Dilma. Greenpeace incluso siguió y comentó hoy el debate en la Cámara Baja a través de su cuenta en la red social Twitter, desde la cual pidió hacer un coro en favor de los bosques y sumarse al rechazo a la nueva ley que consideró el inicio de un desastre ambiental. El diputado Luis Einse, del derechista Partido Progresista, usó la tribuna para defender con ardor la propuesta y consideró la votación como un momento histórico para la agricultura brasileña, un sector al que definió como el motor del progreso de Brasil. Ahora la decisión sobre esos puntos más conflictivos le cabe a la presidenta Dilma Rousseff, quien puede sencillamente aprobar el proyecto o vetarlo, sea en su totalidad o parcialmente. Esta información llega a nosotros gracias a la página alternativa librered.net. Y hasta aquí la lectura de titulares de noticias internacionales en Recorte Informativo. Tu ventana, la de las flores, la del sol, donde colgabas tu ropa interior, donde la blonda floreada adorna la estación. Tu ventana, donde es más clara la mañana, donde se enreda la luna en tu voz, donde las aves retratan tu rostro en su canción. Si te asomas, te adornan el perfil las rosas y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Ah, ah, ah, ah. Tu ventana, que es una lámpara, una espada, una bandera que alzó el corazón, con chocolate y olor a limón se hizo una estrella. Tu ventana, donde las horas son de nácar, donde el agua en tu voz baña el arpa, donde amapolas y alondras cuentan historias blancas. Si te asomas, te adornan el perfil las rosas y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Vamos a estar cerrando la segunda hora de Recorte Informativo con la lectura de un poema de una joven víctima de un accidente de tránsito. Estamos hablando de Luis Alberto Spinetta, que ha llevado la lucha constante para que se empiece a tener conciencia a la hora de conducir. Y el poeta Luis Alberto Spinetta toma lectura de las palabras de esta joven, Delfina. Va a explicar quién es Delfina y además le va a poner cuerpo a esas palabras escritas. Recordemos que Luis Alberto Spinetta había escrito un libro en la década de 70 llamado Guitarra Negra, y que es bastante interesante tomar lectura, claro, si uno encuentra un ejemplar de ese libro. Si no, puede husmearlo en internet en formato de PDF y puede tomar lectura de aquellas escrituras de aquel momento. Escuchamos a Luis Alberto Spinetta tomando lectura de la poesía de esta joven, interesante para cerrar la segunda hora de Recorte Informativo en el día de hoy. Poeta que desapareció en el accidente, Delfina Goldaracena, encontramos la luz, ¿no es cierto? No solamente la luz de los poetas, una especie de luz que puede darnos la perspectiva de lo importante que es cuidar la vida. Voy a empezar con unos segmentos muy, muy interesantes, como este. Corrió veloz hacia ningún lado. Fue en busca del destino. El musgo de su pena crecía, hacía tiempo que no se acostaba en la sombra de un árbol. Pensando en el mañana, en el cálido atardecer, en la destreza del hombre, en la vida, en la muerte. Este poema es del 2001. Esta señorita estaba inspirada por Dios. Asimismo, quiero seguir con estas pequeñas cosas que tienen el valor de la vida que hemos dejado atrás al ser ignorantes y al no darnos cuenta de todo el amor y de todo lo que podríamos haber cubierto con nuestro ser para impedir estas locuras. Subo al infinito mundo, soy un ave sin identidad, atravieso nubes que me encierran, me envuelvo en la incógnita del destino. Tristeza tan extraña, no hay lágrimas que correspondan, lágrimas de sangre. Solo palabras para entrar al mundo de las manos, solo palabras hay en el mundo de las manos. ¿Será cierto aquello que dicen, que tan solo con palabras podemos conocer nuevos mundos? Parecen ser cenizas enterradas, instrumentos de tu memoria que yacen en los párpados de mi mente. Y finalmente, esta última poesía tremenda, Alma en letras. Alguien espera en el final. Que no entiendan el idioma del amor y le teman a lo desconocido, con uno disuelto entre las sombras. Nadie escucha, nadie quiere entender. Las palabras, gracias Delfina por tu poesía. Gracias. Pero mirá, acá está la luz. Las manos son las que pueden llegar a conducir, ¿no es cierto? Y las palabras son aquellas que las leyes también pueden dictar para mejorar esa realidad. Les agradezco mucho. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Autonomía. Autonomía. Recurso técnicamente democrático que los propietarios de una zona utilizan para conservar sus privilegios cuando la democracia se les vuelve en contra. Esto fue una producción de Editorial

hacia un sector del movimiento obrero y del peronismo que estuvo en la calle cuando se disputó la renta agraria. Lo hizo en momentos cuando algunos intendentes se escondían y hoy son los fervientes kirchneristas. Esto dijo Mirko García en entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante. Hugo Moyano fue un pilar fundamental de este proyecto nacional. ¿Fue o es? Yo considero que el movimiento obrero en sí, encarnado hoy en el actual secretario general de la CGT, compañero Hugo Antonio Moyano, es un pilar fundamental. Pero esto lo interpreto yo. Parece que no interpreta lo mismo la compañera presidenta y este entorno ideológico y que la rodea. Algo ha cambiado. Moyano sigue trabajando, sigue representando a los trabajadores y sigue apoyando las medidas y seguirá apoyando las medidas que favorezcan a los trabajadores y a toda nuestra patria. Por ejemplo, nosotros coincidimos plenamente con el tema de YPF. Hemos coincidido también en las jubilaciones con las AFJP. Y el compañero Hugo Antonio Moyano dijo claramente que él, siendo un líder de los trabajadores, en su momento enfrentó gobiernos, a este lo acompañó, porque siempre entendió que se favorecía esa masa de compañeros trabajadores. Pero este es mi análisis. Ahora, si usted, mi análisis político, ahora si usted me pregunta qué es lo que yo siento desde lo personal hacia la presidenta de todos los argentinos, que es mi presidenta, la cual yo voté, por la cual yo milité, y seguramente seguiré militando, pero lo debo decir, por lo menos lo que observo es un inmenso gesto de ingratitud hacia un sector del peronismo y del movimiento obrero que acompañó con mucha pasión, con mucho coraje, cuando las cosas no estaban como hoy. Hoy son muchos intendentes, se sienten de la primera hora, pero cuando fue el conflicto por la 125, la verdad que se escondían, o ya estaban viendo, llamando por teléfono, en qué línea se iban a jugar. A muchos de los intendentes actuales también estaban viendo cuál era la vía de escape, porque pensaban que este modelo se caía, y el movimiento obrero y el compañero Hugo Moyano siguieron a la cabeza. Con algunos métodos quizás que hasta fueron criticados por estos mismos que hoy se llaman kirchneristas. Recuerden lo que pasó en Ceiba, yo estuve presente en Ceiba, donde la cosa fue mano a mano y con una convicción extrema en defender este modelo nacional. Así que por lo menos yo lo creo que tengo el derecho de decirlo como militante político, como un cuadro del peronismo. Lo que yo percibo y lo que siento de la compañera presidente es una inmensa ingratitud hacia un sector del peronismo y hacia un sector del movimiento obrero, con su dirigente a la cabeza, representado en la figura de Hugo Antonio Moyano. A ver que suban, saquita el nubecito, campana, métase. Suena la campana y sale. Suenan las campanas en el sol y muchos actos. En el día de hoy la única oradora va a ser Cristina Fernández de Kirchner. Va a haber niños, sí, va a haber niños. Y estará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el Parque Roca, quien habló fue Moyano. Fue en el estadio de tenis del Parque Roca. Criticó al gobierno, pero más al sector de los gordos que buscan desbancarlo de la CGT. Esto dice Página 2 en su edición del día de hoy. Están operando permanentemente para evitar que yo sea el candidato de la CGT, acusó el líder de la central obrera en un acto a cancha llena en el Parque Roca. Los organizadores calculaban que cerca de 30.000 camioneros se reunieron ayer para escuchar a su conductor y ratificarle el apoyo para que continúe al frente de la organización de trabajadores. Mostrando su capacidad de movilización, Moyano afirmó que no quería ser el candidato de un gobierno de turno. Criticó al gobierno por su supuesto acercamiento al sector de los gordos, a la vez que reclamó la derogación del mínimo no imponible de ganancias y el aumento de las asignaciones familiares, temas que han manifestado en las diferentes entrevistas que le han realizado Moyano. Es decir, por un lado está este reclamo de la derogación del mínimo no imponible de ganancias y el aumento de las asignaciones familiares. Ya ganamos por el solo hecho de poner nervioso el poder, enfatizó el camionero, provocando la réplica con trompetas y petardos. Esto no tiene nada que ver con el acto de mañana. Acá no hay ninguna competencia de nada. No quiero competir con nadie. Y nadie quiere competir con los trabajadores porque somos la inmensa mayoría, apuntó el líder camionero mientras sus afiliados lo vivaban y no dejaba de hacer sonar los bombos en la cancha de tenis que se usa para la Copa Davis. Moyano se refería a las versiones acerca de su acto. Era una demostración de fuerza hacia el kirchnerismo que hoy se moviliza al estadio de Vélez con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como principal oradora. La tensión en la relación con el gobierno se llevó una parte del mensaje, pero el líder cegetista se enfocó también en la elección que decidirá la nueva conducción de la CGT. Moyano reunió a sus seguidores de la rama recolección de residuos para anunciar la recepción de la primera cuota de una indemnización cercana a los 100.000 pesos para 7.000 trabajadores. Quienes estábamos escuchando, estábamos tomando lectura de lo que aparece en los diferentes medios, en este caso Página 12, era Milko García, que al hacer un repaso, Milko García dijo que ningún hombre de la conducción cegetista habló la extorsión que apareció antes del cierre de listas año 2011, refiriéndose al exhorto que la justicia suiza pidió sobre Covelia y el vínculo con el líder de la CGT. El concejal dijo que hoy Carlos Menem es un buen tipo, mientras que Moyano es negro, feo y sucio. Usted no ha escuchado a ningún cuadro ni a ningún dirigente de la conducción, que pertenezca a la conducción del compañero Moyano, de hablar de conductas. Y yo con mucho dolor he escuchado a mi presidenta, que mi presidenta, vuelvo a repetir, por la cual yo he militado y milito. Ningún compañero de la conducción de Hugo Moyano habló de conductas extorsivas. Cuando bien lo podíamos haber hecho. Esto no lo dice ni Octavio Argüello ni Hugo Moyano, lo dice Milko García y me hago cargo de lo que digo. Bien, nosotros podíamos haber hablado de conductas extorsivas cuando a poco tiempo de un cierre de lista, no sé de dónde, mágicamente, aparece una causa que hoy no ha avanzado, en contra de la figura de Hugo Moyano. El exhorto. Todos lo recordamos bien. Y no quiero hacer hincapié técnicamente en lo que sucedió, sino en la actitud. Eso también se pudo haber interpretado por muchos militantes como una actitud extorsiva. Y el reclamo de los trabajadores nunca va a ser extorsivo. Y también lo tengo que decir, que yo no consigo el peronismo sin el movimiento obrero. Le iba a decir, a propósito de la última parte, que se pierde de vista, primero, un proyecto... Me van a decir, no, el movimiento está incluido, el movimiento obrero va a estar incluido. Pero el movimiento obrero... ¿En qué forma? ¿En qué lugar? El movimiento, perfecto. Y el movimiento obrero se expresa a través de sus representantes. A Moyano le dieron poco. Moyano también pretendía cargos legislativos. Si vamos a sincerar, todos pelean por algo más. Y usted sabe mejor que nadie, como muchos sabemos, que en política todos son prescindibles. Salvo la presidenta, que se siente imprescindible, el resto hoy está y mañana puede estar en otro lugar. La verdad, eso lo sabe. Yo lo sé en la política y en todos los aspectos de la vida. Y entiendo que el cementerio está lleno de imprescindibles. Mi padre era una figura imprescindible para mí. Y lamentablemente lo perdí. Mi madre también era una figura imprescindible para mí. Y en política, muchos hombres fueron figuras imprescindibles y hoy están en el cementerio. Y otro está en el Congreso, mire Menem. Le quiero decir esto porque se perdió de vista algo que planteaba Recalde, que era un proyecto que durante todo el año pasado estaba allí, en la Cámara Baja, y lo bajó Cristina Fernández de Kirchner con la sintonía fina. Usted lo dijo, no lo dije yo. Estas son las cosas que me molestan como militante también. Ajá. Hoy Hugo Moyano es negro, feo y sucio. Y antes era rubio. Alto y de ojos azules. Sí. Y hoy, Carlos Menem es un gran tipo. Y mañana va a ser rubio, alto y de ojos claros, Lescano. Por eso digo que cuando se pierden las convicciones... ¿Y a dónde está lo nuevo? Si cuando se pierden las convicciones... No se puede hablar de un proyecto transparente. Nosotros hablamos de profundizar este modelo, y yo lo dije muchas veces acá, y lo dijo el compañero Moyano, lo dijo el compañero Octavio Argüello, y lo dijeron muchos de nuestros compañeros también. Profundizar este modelo. Y si esto significa profundizar este modelo, ir por la plata de los trabajadores, me parece que es un retroceso. Y hoy va a decir y va a explicar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, única oradora, pero estamos hablando de que el discurso de Moyano estuvo puesto y enfocado en el 12 de julio, día donde la CGT va a realizar su congreso nacional para elegir autoridades. Y en el día de ayer Moyano mostró su capacidad de convocatoria a los sectores que lo enfrentan, los gordos y los independientes, dicen en este caso Página 12. Resulta que aparecen los que han salido del sarcófago y dicen que Moyano está solo. Miren qué solo que estoy, dijo el líder, atacando a los sindicalistas enrolados en los bordos. La arenga encendió a los cerca de 30.000 camioneros, fundamentalmente de la rama de colección de residuos, pero acompañados por los sectores de transporte, de carga, larga distancia, logística y distribución y correo. Un puñado se mostraban como en la cancha, parados sobre una reja que hacía de paravalancha, y algunos enfundados en la camiseta de Independiente, mirando de cara a la tribuna mientras cantaban «Siga el baile, siga el baile». Esto lo dice Página 12. Casi haciendo otra descripción, lo señala perfil.com, donde dice «Todavía no eran las 12 del mediodía y Parque Roca ya estaba colmado, era como escuchar a 10 hinchadas que agitaban los bombos sin parar». El ruido era ensordecedor, más de 20.000 personas cantaban por Hugo Moyano, es decir, ya le sacamos 10.000. Si en Página 12 decía 30.000, acá son 20.000. Donde cantaban por Hugo Moyano, líder de la CGT y titular del gremio de camioneros. El motivo del acto era remarcar la indemnización conseguida por los recolectores de residuos de la ciudad de Buenos Aires, pero también Moyano iba a enviarle un mensaje al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a pocos meses de las elecciones en la CGT y cuelgan un video sobre el acto del día de ayer en Parque Roca. Seguimos escuchando a Mirko García, que está hablando sobre esto, puntualmente, sobre lo que sucedió en el día de ayer y lo que va a suceder en el día de hoy, pero de cara a las elecciones en la CGT que se van a realizar en julio. Mirko García sostuvo que están empujando a la fractura porque si Moyano gana legítimamente, el gobierno no lo va a aceptar. La estatización de aerolíneas sí la podemos discutir, entiendo lo de YPF y lo acompaño y lo podemos discutir, entiendo lo de las jubilaciones privadas y lo vamos, pero acá hay algo que parece que va por bajo de tierra, y me hago cargo de lo que digo, que parece que la nueva avanzada es por la caja de los trabajadores, por las obras sociales, por estos 16.000 millones de pesos que el compañero Hugo Moyano está planteando, y no se dice en ningún lado, y yo me hago cargo de lo que digo, porque me parece que ahí veo una cuestión medular en las diferencias que hoy tiene el gobierno nacional en contra de la figura de Hugo Moyano. Y Hugo Moyano ha marcado una posición clara, que en esto se puede ganar o se puede perder, pero que no va a ir en contra de los intereses de los trabajadores. Hasta hace poco tiempo, y esto lo habrán escuchado muchos, Moyano era aquel del MTA que enfrentó al modelo neoliberal, ensalzado por Aníbal Fernández, por Parrilli, por todos. De pronto dejó de ser eso cuando levantó el proyecto de Recalde, y fue en un escenario en donde la presidenta dijo, no, esto se discute entre los sindicatos y las empresas. Lo eliminó del Congreso. Para Hugo YPF Moyano es una profundización, sí, del modelo. Sí. Mire, desde la óptica que ustedes tienen. Mire, ¿sí? Lo de YPF yo lo hubiese acompañado, así la decisión hubiese sido de Macri. Yo lo hubiese acompañado. Dudo que Macri haga eso. Pero yo bueno, también lo dudo, pero si lo hubiese hecho, debo ser honesto y decirlo, yo lo hubiese acompañado. Estoy seguro que Macri no haría eso. Yo tampoco. No creo, no. Sería como un milagro. Más allá de la posición ideológica que cada uno tiene, o sea, evidentemente no en eso yo no coincido. Más allá que tengo una gran amistad con hombres que representan el macrismo, pero no tiene nada que ver. Y profundizar el modelo también era no discriminar a los hijos de los trabajadores. Por ejemplo, que aquel que gana más de 5.000 pesos, para ustedes 5.000 pesos es una fortuna, 5.200 pesos es una fortuna. Ojalá, García. No es una fortuna. No, claro. No es una fortuna. Pero quien gana más de 5.200 pesos no cobra una asignación familiar por hijo. Bueno, esto es lo que planteó de nuevo hoy Moyano una vez más. Pero esto es el mínimo no imponible. Pero son cuestiones coherentes. O ahora un trabajador que gana 5.000 pesos es millonario. Entendiendo que hay muchas que hay que profundizar por aquellos que no tienen trabajo. Pero si estamos discriminando a los que tienen trabajo, ¿qué nos espera para aquellos que no tenemos? Para los que no tienen. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Mirko García hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante en relación al acto en Parque Roca, sobre lo que sucede con Moyano y la CGT, y además también el acto que se va a realizar en el día de hoy de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Cancha de Vélez, única oradora, y niños también estarán presentes. Nosotros continuamos en Recorte Informativo diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Yo le quería sacar la palabra a Mirko García, pero sigue hablando. Y tenemos otro corte de audio más hablando al respecto. Creo que Moyano gana. O gana Caló. A mí me preguntaron hace poco tiempo. Creo que pierden los laburantes, pero bueno, eso es una opinión particular. Lamentablemente, acá se está jugando con fuego y creo que están empujando al movimiento obrero a una fractura. Porque si Moyano gana legítimamente, no lo van a aceptar. Es evidente que si no hay diálogo y no hay comunicación, por más que Moyano gane legítimamente, vamos a estar en la puerta de un conflicto. Y seguramente Moyano no lo van a correr con la alpargata y va a tirar sus convicciones por la ventana. Me hace acordar la bocina de BJ. Sí, sí. Esas viejas series del camionero, ¿se acuerdan? Con el monito al lado. Sonaba. Bueno, esa fue la intención artística de nuestro compañero Bernardo Tosi. Y está muy bien que así sea. Nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy. Dice antes que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Fiesta, me olvidaba, para invitarte en el día de mañana, 21 horas, esto será en el Churqui. Lo organiza el Churqui porque va a festejar un año de este espacio. Venite a la fiesta, canto y baile. Lo organizan el Fol, la Bordeaux, la Choque, el Mir, el Mulz y el Tercer Cordón Teatro, barra económica. Esto será en el Churqui, en el Jolie 2637. Y también proyección de La Próxima Estación, película de Pino Solanas. Esto será a las 13 horas en la sede de Martín Fierro en el día de hoy. En el día de hoy, a las 19 horas. Esto lo organiza, si me ayuda aquí mi compañero, el Partido Socialista Auténtico. En Libertador 866, en la sede de Martín Fierro, ahí estará presente esta actividad que es a las 13 horas, la proyección de Próxima Estación. Y también te decíamos que estará Benita a la fiesta en el Churqui. Y además, en el día de mañana, el primer seminario de arte político social en Argentina, siglo XX. Estaremos hablando con Marcelo Evangelista alrededor de las 11.30 horas para que nos cuente estos tres ejes que van a ser parte de este primer seminario de arte político social en Argentina, siglo XX, donde se realizarán los sábados de 15 a 18 horas. Estamos hablando del sábado 28 de abril, Artistas del Pueblo será el primer tema a tratar. El sábado 26 de mayo será el grupo Espartaco. El sábado 23 de junio será Tucumán Arde. Esto está dirigido a docentes, estudiantes secundarios, terciarios, militantes sociales y políticos y públicos en general. Informes e inscripción en ATE, Piovano 3665 en Moreno. Y está a cargo de Marcelo Evangelista, artista plástico y profesor superior en artes visuales. Estaremos hablando con el artista plástico para seguir mencionando esta actividad. Nosotros les damos continuidad al programa del día de hoy en esta radio recuperada, diciéndote que te podés continuar comunicando con nosotros con las vías que ya te dije, y si no, sintonizando la 90.1. Le damos seguimiento al programa del día de hoy de la siguiente manera. Yo te quiero decir que voy a explicar, y para que me entiendas yo te voy a hacer notar las cosas que dijiste la otra noche. Pese, los huesos se levantan, prepárate a escuchar. Se podría decir que estuviste muy mal, tiraste la cadena y te pusiste a cantar. La gente te gritaba, no te quería más. ¿A quién estás tratando? ¿Por qué no te bajas? Si te digo, te digo, te digo lo que digo. Te lo digo, no lo digo, te lo digo, no lo digo. Te digo lo que digo, te lo digo, no lo digo, te lo digo, no lo digo. Te digo lo que digo, te lo digo, no lo digo, te lo digo, no lo digo. Te digo lo que digo, te lo digo, no lo digo, te lo digo, no lo digo. Hasta el amanecer te tuve que oler, las cosas que ordenaste se empezaron a caer. Mejor me voy al mar y me pongo a pescar, me olvido de tu cara y de cómo te llamas. Yo te quiero decir que ya no sos más todo lo que imaginas cuando comienzas a hablar. Y empiezas a subir, también a bajar. Por eso te mareas, ¿a dónde vas a parar? Te digo lo que digo. Te lo digo, no lo digo, te lo digo, no lo digo. Te digo lo que digo. Te lo digo, no lo digo, te lo digo, no lo digo. Te digo lo que digo. Te lo digo, no lo digo, te lo digo, no lo digo. Te digo lo que digo. Te lo digo, no lo digo, te lo digo, no lo digo.

ahí en Piovano al 3000, uh-huh. Donde está funcionando también un primer año. En la sede central tenemos tres cursos funcionando en bachillerato de adultos. Y bueno, por suerte este proyecto se ha ido consolidando con más profesores que se han ido sumando a la iniciativa. Y este año empezamos a hablar entre algunos los compañeros de hacer también actividades extracurriculares, siempre tendiendo a la formación pedagógica, a la formación política, a la formación uh-huh. militante, porque ese es también nuestro perfil de bachillerato. Así que, bueno, esta es una de las primeras iniciativas, que es esta actividad que se va a desarrollar en la sede de ATE. En estas actividades está repartido en tres jornadas, entre ellas la que comienza en el día de mañana con Artistas del Pueblo, y en el mes de mayo será el Grupo Espartaco, y en el mes de junio Tucumán Arde. Sí, la idea fue, a partir de mi proyecto, hacerlo, digamos, una vez por mes para que no sea tan, digamos, agotador, porque las jornadas son de 3 horas, va a ser desde las 3 de la tarde hasta las uh-huh. 6. aproximadamente, porque siempre tratamos de iniciar horario, pero siempre se atrasa un poco. Pero bueno, el material, digamos, va a ser dentro de ese horario, y hacer una por mes, como para que, digamos, los asistentes puedan de alguna manera darse tiempo también, y además porque sabemos que hay otras actividades también en Moreno, de distintas organizaciones, de distintos espacios. Entonces, bueno, la idea uh-huh. también es que no se superponga a otras actividades, y la gente lo pueda disfrutar. Desde ya está, por supuesto, dirigido, ¿no?, abiertamente a artistas, docentes, estudiantes secundarios, estudiantes terciarios, militantes sociales también, porque, digamos, lo que vamos a hacer no es mostrar nada más que las imágenes como uh-huh. de forma anecdótica, sino encararlo desde bien una visión de pedagógica, de profundización, de profundizar en el tema, y más que nada en el contexto en donde se dan estos grupos, estos artistas, estas obras, ¿no es cierto? Porque si no es como que siempre queda la imagen anecdótica suelta en el aire, sin su uh-huh. contexto, sin su referente, sin su claridad en cuanto a por qué surge esa obra y en qué momento, y por qué es la referencia de determinada circunstancia histórica, ¿no? En esto de rever el pasado, siempre digo que el pasado debe dialogar con el presente. Uh-huh. Y la pregunta se desprende de ahí: ¿cómo podemos asociar el arte político-social en la Argentina actual? Y mirá, a mí me parece que yo ahora en estas últimas semanas, ¿no?, ordenando tanto imágenes como textos, como elementos de investigación, también, digamos, va a haber mucho de fotografía de la época. Vos pensá que en este primer encuentro se va a tomar un periodo amplio que va desde 1875 hasta uh-huh. 1935, digamos, en esos 60 años donde se establece la clase dirigente política del país, donde se establece el proyecto nacional que hace pasar a la Argentina a lo que se llamaría la modernización, se establece las bases de lo que va a ser el modelo cultural Uh-huh. también que esta clase dirigente elige, ¿no?, en función de también un proyecto económico, un modelo agroexportador, que también va, digamos, a definir un montón de cuestiones en cuanto a lo que es lo político y lo social, ¿no es cierto? Y bueno, esa parte, digamos, va a estar bien registrada a través de fotografías, de cuadros que nos van a ir de alguna manera explicando este desarrollo. Y, por supuesto, la gran influencia de los trabajadores inmigrantes que vienen de Europa. Entonces, desde ahí vamos a hacer ese enfoque a lo que va a ser la clase trabajadora, para nosotros, con una perspectiva bien crítica sobre uh-huh. lo que la clase dirigente, todo lo que es el conservadurismo, el liberalismo, va, digamos, a generar esa tensión social, ese conflicto. Y después esa lucha de clases en donde la clase trabajadora se va a ir de a poco concientizando y organizando en función de lo que va sucediendo en el contexto histórico, ¿no? Entonces, los artistas del pueblo surgen dentro de ese contexto, uh-huh. y también, digamos, son influenciados por corrientes artísticas de Europa, en donde ya, digamos, la clase trabajadora tiene un desarrollo y una trascendencia, ¿no? Y por eso también va a haber no solamente imágenes de artistas argentinos en comparación, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, los artistas del pueblo eran cinco protagonistas que dentro de lo que es el círculo del arte en ese momento son bastante marginados. Incluso ellos son los primeros que realizan una, digamos así, actividad uh-huh. alternativa o de transgresión. Ellos crean el primer salón de rechazados, o sea, ya ha creado el Museo Nacional de Bellas Artes, ya ha creada la Academia, empieza a formarse el círculo de arte, y estos artistas son rechazados por la temática que ponen en sus obras, ¿no? El trabajador, las uh-huh. luchas, la organización sindical, todo eso empieza a aparecer en sus obras, y bueno, esto no es bienvenido por la élite y el circuito de arte cerrado que hay, y estos artistas crean un salón independiente, crean el salón de rechazados, ¿no? Junto con los pintores de la Boca, donde aparece también Quinquela Martín, y también, digamos, el enfrentamiento. Yo te escuchaba los otros días, vos hablabas en uno de tus programas sobre la cuestión del grupo de Boedo uh-huh. y el grupo de Florida. Bueno, estas cosas también, digamos, se van a ir generando en cuanto a lo que es la cultura y el arte, en referencia con la tensión social y la lucha de clases que se da en el momento, en el cual los artistas del pueblo también participan, por ejemplo, del grupo de Boedo, no solamente desde el arte, sino también desde la literatura, colaborando con imágenes para las estampas de los libros, sí, sí. de las revistas, de la difusión. Bueno, eso es un poco lo que vamos a ir viendo, por supuesto con una mirada crítica hacia la historia, y la intención es tratar de profundizar en esos aspectos, ¿no? Sí, yo cuando le consultaba sobre este punto y sobre la actualidad, era para... discúlpeme. Sí, sí, sí, está disculpado. Es el frío. Era para relacionar uh-huh. la actualidad con el pasado. Sí. Y cómo llegamos a esta instancia de empezar a entender sí, mira, estas modalidades que se van generando. Te ayudo un poquito, sí. Yo lo que veo es tanto como lo de ayer, ¿no? Lo de ayer, digo, en esta época, en este momento histórico, desde 1880, 90, en que llegan los inmigrantes, empiezan a formar o a ser, digamos, de alguna manera, la identidad de la clase trabajadora en la Argentina, hasta 1930, que es el primer golpe de Estado, después de haber sufrido las persecuciones de 1902 con la ley de residencia, haber organizado las grandes huelgas desde 1905 hasta 1915, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde. Ahí yo veo el crecimiento de la clase trabajadora, el fenómeno de la solidaridad como una herramienta esencial de los trabajadores para hacerle frente a esa represión, a esa persecución de la clase dirigente. Vos decías hacia el presente, y no hay grandes diferencias con cómo por ahí desde el Estado muchas veces o de los sectores más burgueses uh-huh. O de la misma clase dirigente se sigue persiguiendo a los trabajadores, se sigue reprimiendo, se sigue encarcelando. Y en cuanto al arte, yo veo como que hay algunas experiencias por ahí también, de alguna manera aisladas por fuera de los circuitos del arte, que se van manifestando, ¿no? Por ahí van más allá de las artes plásticas también, qué sé yo, está el cine, está el video documental. Claro, yo se lo quería consultar en el sentido, ahora he recuperado un poco la voz y puedo consultar y no quedarme solamente en intentos de dar la opinión. Sí. Pero la idea era empezar a entender esto que vivimos en una sociedad de consumo, que prima el narcisismo en el artista, y cómo romper esa lógica, porque lo que planteaba la discusión entre Boedo y Florida era esto. Sí. No, eran las dos aristas de ver la herramienta. Sí, sí. Sí, por supuesto, qué sé yo, cuando uno ve por ahí esa etapa de los primeros años del siglo XX, la sociedad de consumo que va a llegar por ahí después de la Segunda Guerra Mundial, se va a empezar a desarrollar más, tanto en Europa como en Latinoamérica y bueno, acá en la Argentina, sin lugar a dudas. Cuando uno ve esa primera etapa de los años del siglo XX, era otra cosa, qué sé yo. El consumo era que, bueno, los trabajadores organizaban bibliotecas y ateneos y lugares y espacios donde la gente, los compañeros se iban a formar, a estudiar, a comprender cómo era el mundo, cómo eran las cosas, digamos, de alguna manera el consumo era el ideal de progreso y el ideal de superación y de conocimiento para salir de la ignorancia, ¿no? Hoy por hoy, qué sé yo, el consumo es más una herramienta del poder, del poder hegemónico, en donde lo que permanentemente trata de hacer es hundirnos en la ignorancia o en el desinterés o en la desconfianza, ¿no? Eso me parece que, digamos, el consumo está, digamos, constituido de alguna forma socialmente como para que cada día, digamos, entendamos menos cómo son las cosas, ¿no? Y bueno, y sí, también los artistas muchas veces son presa de también de esas grandes redes, ¿no? Donde sí, el egocentrismo, el narcisismo hace que, bueno, el artista se convierta en un engranaje más de, qué sé yo, el mercado del arte, por ejemplo, ¿no? Evangelista de Jean, muchas gracias. Entonces recordamos, esto comienza en el día de mañana a partir de las 15 horas. Mañana a las 15 horas y estamos ahí en la sede de ATE, empezando con esta actividad. Esperemos que salga todo bien, que vaya para adelante. Va a haber... porque como dura 3 horas va a ser una primera parte de 1 hora y cuarto más o menos. Vamos a hacer un intervalo de unos 15 minutos, 20 minutos para que la gente pueda descansar, charlar un poco, comentar. Va a haber un refrigerio ahí para compartir y después seguimos con la segunda parte. Y bueno, después estaremos comentando cómo es el resultado, si querés, por ahí en otros programas y esperando también que la gente le interese y que, bueno, pueda seguir asistiendo a los próximos encuentros y que, bueno, sea la primera actividad pero que no sea la única. Esperemos que después surjan de otros temas también, no solo del arte, actividades extracurriculares del bachillerato. Entonces estaremos ahí. Desde ya, muchas gracias por la comunicación y también informar esto que va a suceder en el día de mañana en la sede de ATE en Piovano 3165 en Moreno. Bueno, gracias a vos, Fernando. Un abrazo grande, saludos para todos ahí y nos estaremos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Marcelo Evangelista, artista plástico y profesor superior en artes visuales, que estará a cargo de estas jornadas del primer seminario de arte político social en Argentina, siglo XX. Se me iba la voz, che. Se me iba un poco, pero con algunos mates ahora con Bernardo Tosi y con Marcelo, que está aquí en los estudios, comenzaremos a ordenarnos y también intentando comunicarnos con Tino Gasta por este tema que te señalábamos y que vamos a estar trabajando en los minutos que restan del programa. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.

y estamos en comunicación telefónica con Karina Olmos, quien escuchábamos, nosotros reproducíamos una entrevista que se escuchaba en los medios alternativos. Karina, Fernando te saluda. Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cuál es la situación que se está viviendo en Tinogasta, entendiendo esta información que estábamos tomando lectura recién? Y de mucha preocupación. Mire, yo poco entiendo de leyes. Es la primera vez que recibo una cédula de notificación, de citación, perdón. Yo lo recibí ayer. En realidad es para diferentes días y horarios. Ya van concurriendo aproximadamente 10 vecinos. Ayer fueron 5, hoy creo que son 5, dado los feriados que vienen. El miércoles estaría yo dentro del otro grupo. A mí me citaron para el miércoles 2 de mayo a las 10 de la mañana. Los motivos de la citación, les repito, poco entiendo, pero es, dice, desobediencia a la orden judicial y el impedimento al libre tránsito de camiones de carga. No recuerdo bien cómo decía, porque ese pedacito se lo llevó el policía. Nos aflige porque no sabemos cómo más va a seguir esto. O sea, nada más que nos preocupa. Sabemos que nuestra lucha es justa, pero nos tratan como delincuentes. Acá la justicia en Catamarca, no sé si sabrán, pero hay muchísimos casos sin resolver en el mismo Tinogasta, donde estamos siendo citados nosotros. Y vemos cómo se maneja la justicia cuando empresas como las mineras, la lumbrera, ordena que actúen contra nosotros para que desistamos de nuestra lucha y ellos poder seguir trabajando como lo venían haciendo, sin ser afectado. Lo que a ellos les afecta es el tránsito, porque nosotros les bloqueamos exclusivamente a los insumos mineros que van hacia la lumbrera. Eso es el bloqueo selectivo. Porque pasan por nuestro Tinogasta, ¿sí? Ante esta situación que estás describiendo, también tenemos que señalar que es una decisión política, ¿no? Porque el intendente Hugo Daniel Ávila anticipó que la Corte va a avanzar en ordenar el desbloqueo de la Ruta 60. Sí, los intimidó diciéndole que si no hacen lo que corresponde, que renuncien, que dejen el lugar para gente que sabe. Vino acá uno de los máximos de la Corte, el doctor Cáceres, y él también se expresó, también nos preocupó por lo que él dijo, porque dio su parecer y dando a favor los derechos y cómo se ve perjudicada esta empresa, dado nuestro reclamo. Nos preocupó porque yo creo que él, como integrante del máximo tribunal de justicia, no tendría que dar un juicio así tan livianamente de quién tiene más derechos y demás, dejando de lado nuestro reclamo y lo que todo el pueblo de Tinogasta quiere. Quería hacerte dos preguntas, Karina, relacionadas entre sí. Una tiene que ver con qué elementos que tienen que ver con la justicia tienen ustedes como para hacer frente a esta demanda. Yo recuerdo que se hablaba de en Mendoza, cuando estuvimos en el encuentro de la UAC, se hablaba de mostrar el hecho de que no es un corte, no es que se impida la libre circulación, sino lo que se impide es el llegado de insumos peligrosos como explosivos y químicos para el desarrollo de este mega emprendimiento. Por eso quería preguntarte cuáles son los amparos legales que ustedes tienen y digamos el asesoramiento legal que ustedes tienen. Y por otro lado, contéstame. Sí, nosotros lamentablemente me siento desprotegida. Nosotros ahora tenemos el abogado que te designa justicia y no, asesoramiento así exclusivo no tenemos. Estamos con los abogados de la organización de Pérez Esquivel, que en el momento de la represión ellos llegaron, creo, porque yo, como le dije, no estoy muy empapada de esto, hicieron un recurso de amparo por toda esta situación, y hasta ahí nomás sé. Pero ayer cuando fuimos por fiscalía y preguntamos acerca de ese tema, desconocía a la fiscal Álvarez, de acá de Tinogasta, de las denuncias que nosotros teníamos también en contra de todo lo que sufrimos. Eso es lo que yo no logro entender. Yo le digo, la primera vez que yo estoy involucrada en esto, la primera vez que me citan, y así que estoy tratando de interiorizarme qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que actuar, y es preocupante. Anoche, sin más lejos, va a la madrugada, le quería contar también, para que se haga público el accionar de la policía al mando de estas empresas. Esta mañana pasaron tres camiones de la empresa Tamarugal, una empresa chilena que hace transporte a la lumbrera, venían para pasar por el paso de San Francisco. Cuando los compañeros los quieren detener, se dan con que venían escoltados por autos particulares con personas vestidas de particulares. Cuando se identifican, eran policías. Policías nuestros de acá que estaban vestidos de forma de civil y decían que lo tenían que dejar pasar porque tenían una orden judicial. Y lo detuvieron a uno de los compañeros, de los vecinos, y estuvo, no sé, estado media hora y bueno, y ya se lo soltaron. No es preocupante de ver cómo ellos están a las órdenes de esta empresa, de las mineras, de... Sí, ¿Cómo coordina la fuerza represiva con el poder empresarial, ¿no? Exactamente, ¿cómo pueden ellos escoltarlos? Encima lo detuvieron, lo tuvieron demorado ahí hasta que los camiones se fueron bien lejos y recién le dieron la libertad y le hicieron un oficio donde no nos quisieron dar la copia, dieron vueltas y vueltas, lo mandaron a la fiscalía, de fiscalía para la policía, así que no sabemos bien cuál ha sido el motivo de la demora. No se maneja de una forma muy... Lo único que nos queda a nosotros es salir, seguir con el bloqueo tratar de que no pasen, nos sentimos desprotegidos por todos los poderes, quizás, bueno, como vemos uno solo, por este gran poder que estamos solos. O sea que lo único que nos queda es la palabra, es el cuerpo, es dejar nuestra vida cotidiana para... Bueno, ahí estamos escuchando a Karina, se nos va a cortar, trabajamos con tarjeta, Karina. Bueno, gracias por comunicarte. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, ahí escuchábamos a Karina Olmos, integrante de la Asamblea de Tinogasta, hablando con nosotros y comentándonos la situación particular que se está viviendo allí. Desde el 29 de enero de este año, la Asamblea de Tinogasta mantiene un bloqueo selectivo en el Paso Internacional de San Francisco que impide el paso del transporte de insumos mineros provenientes de Chile hacia el yacimiento minero Bajo la Lumbrera. En febrero, los ambientalistas cortaron las rutas en 6 puntos estratégicos. En la Ruta 60 hubo una fuerte represión a los manifestantes por parte de la infantería que arremetió con gases, balas de gomas y sin miramiento contra mujeres y niños que lideraban la ruta. También se reprimió de manera brutal en la ruta 40, y más de 30 asambleístas fueron detenidos en Belén, y 3 mujeres fueron hospitalizadas a causa de los golpes. La corte va a avanzar en ordenar el desbloqueo de la ruta 60. Estas palabras pertenecen al intendente de Tinogasta, vertidas el día miércoles. Hugo Daniel Ávila se reunió con el presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, el doctor José Ricardo Cáceres, y el procurador general, el doctor Enrique Ernesto Lijerdac, miembro del máximo tribunal de justicia de la provincia. Durante el encuentro, Ávila planteó la necesidad de que el tránsito por el paso de San Francisco vuelva a normalizarse, y al finalizar la reunión manifestó que el 99,9% de la sociedad quiere que se normalice el tránsito por el paso, pero hay un grupo de foráneos que se instalaron allí y que son un peligro para Tinogasta. También anticipó que la Corte va a avanzar en ordenar el desbloqueo de la Ruta 60, porque esto ya no es una expresión de una protesta. Esto es un piquete para expresar un repudio a una gestión política, y como representante comunal ya había hecho el planteo ante la justicia. Ahora volví a hacerlo y vamos a la justicia federal, porque esto es una ruta nacional y el crecimiento de una sociedad no puede estar supeditado a unos cuantos hippies y a 5 tinogasteños. Estas son las palabras que vertía Ávila como planteo para que intervenga la Corte. La cuestión es simple y no debe exagerarse. Por su parte, el presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, José Ricardo Cáceres, en una conferencia de prensa realizada a los medios locales, advirtió que ya teníamos acordado sacar un protocolo de actuación no solo en el caso puntual de Tinogasta, sino para toda la provincia, para que queden claros los derechos que tienen los que protestan y las personas que tienen derecho a ejercer una industria lícita a transitar, por lo que hay que tratar de mejorar una convivencia entre esos grupos, en alusión a los ambientalistas, y luego agregó que para lograr el ejercicio del derecho a transitar hay que ordenar el despeje de la ruta, no va a haber ningún problema, pero con la prudencia del caso. Agresiones y amenazas a los asambleístas. Luego de estas declaraciones, la Asamblea de Tinogasta denunció que el mismo día, es decir, el miércoles, 4 camiones de la empresa Tamarugal, escoltados por una camioneta, arremetieron contra el bloqueo, haciendo peligrar la vida de los asambleístas. La escuchábamos el día lunes, justamente, a Karina Olmos relatando esto que estamos señalando. Una vez que pasaron el bloqueo y dejaron atrás el pueblo de Tinogasta, los camiones se encontraron con el bloqueo selectivo que se estaba tomando en inmediaciones del río de la Troya sobre Ruta 60, agrediendo de manera más contundente a dos asambleístas. En esta circunstancia, el conductor de la camioneta que servía de escolta rompió el parabrisas del auto con una piedra de uno de los compañeros que se encontraban en el lugar, además de agredirlo de forma y amenazarlo. Lo que debemos señalar es que las recientes citaciones de la justicia a los asambleístas, las palabras del intendente Ávila y del presidente de la Corte, Cáceres, son graves. Y estas acciones también de estas patotas que agreden a los ambientalistas esta semana son advertencias de lo que va a poder pasar, porque bien lo señalaba Karina Olmos, la Asamblea de Tinogasta decidió seguir con esta lucha y con estas medidas y estos cortes selectivos. Y hay una decisión por parte del intendente Ávila y también por el presidente de la Corte, que ya advirtió la cuestión del desalojo y represión. Y es simple y no debe exagerarse en el análisis. Esto puede volver a suceder como sucedió en enero y como sucedió en febrero, y que bien lo denunciaban los vecinos de Tinogasta. Bueno, esto está pasando en Catamarca y lo queríamos informar, y hablábamos justamente con una integrante de la Asamblea de Tinogasta. Nosotros comenzamos a despedirnos en el programa del día de hoy. En la operación técnica, producción periodística, de todo hizo el muchacho Bernardo Tosi, quien te habla con poca voz, que se va y se viene, Fernando Choa, también trabajo periodístico, Rubén Bustamante y Cintia Medina. Realizamos recorte informativo. Quédate con la programación de la 90.1. El día lunes volveremos aquí a los micrófonos de esta radio recuperada, como todos los días, y también estaremos trabajando el fin de semana. Todo esto aquí en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar. Nos vemos el próximo lunes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.